Ejercicio 7B. Vosotros sois estudiantes. Tú eres alemana. Nosotros somos españoles. ¿Vosotras sois francesas? No, nosotras somos italianas. Linda es de Roma y yo soy de Florencia. ¿Usted es el profesor? ¿Ustedes son de Francia?